La órbita de Endor. No puede ser otro, este programa es La Órbita de Endor. Ningún otro empieza así, ningún otro echa toda la carne en el asador. El podcast más cañero que puedas inyectarte por vena. No está hecha esta miel para la mayoría de las bocas de cerdo que hay por ahí. Si nos has elegido sabiendas de a qué te enfrentabas, bienvenido otra vez. Puedes sentirte como un auténtico sectario. Si has descubierto el programa por casualidad y esta es tu primera escucha, santíguate lo primero y prepárate para lo peor, cabrón. Que no me entere que alguno de vosotros ha hecho primero los deberes. Aquí nadie hace los deberes. Somos los últimos de la clase, los chicos malos de lo peor, lo más peor. ¿Sabéis lo que suele decir Antonio Runa en esta clase de situaciones? ¿Antonio Runa? Sí, yo. Antonio suele decir... ¿Pero qué pasa? Hoy degustaremos el programa número 15 con Expediente X como plato fuerte. Nuestro compañero Raúl Martín nos traerá el mejor vino de mesa con su breve pero indispensable The Big Fan Theory. Y el postre correrá a cuenta de Nathan Kurth con sus novelas de ciencia ficción favoritas. Yo invito al café y al purito. ¿Os habéis lavado las manos? Pues juntadlas y agachad la cabeza. Padre, te damos las gracias por el programa que vamos a escuchar. Amén. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad, que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido, pero que el resto de personas de tu generación no practican, que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente, que eres especial, que eres un maldito friki, y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti, triunfarás en la vida. Yo le voy a decir de qué tiene miedo mal de la gente Scully. Anda, vámonos. Es una historia de terror. ¿Quiere sentarse en mi regazo? Usted no me asusta. Mi historia ha asustado a todos los presidentes desde Truman en el 47. No tienes que escucharle. Quiero hacerlo, Mulder. Hace 10 siglos los mayas temían que sus calendarios se pararan en la fecha exacta en la que comienza mi historia. 22 de diciembre... de 2012. Ese día los extraterrestres nos invadirán. Mulder puede confirmar la fecha. La vio en Monweather, donde nuestro gobierno secreto se refugiará cuando todo se venga abajo. Se trata de una serie que marcó a gran parte de una generación, aunque yo no me puedo incluir dentro, aunque me gustara. Expediente X, un universo de misterio englobado en 9 temporadas televisivas y 2 largometrajes. X-Files, una serie que aquí se tradujo, pues como debe ser, y que no puede faltar en La Órbita de Endor. Hoy tengo a 2 invitados que ya han empezado a pegarse, incluso antes de que comenzara realmente a grabar. Uno de ellos es David Cuevas, que ya estuvo por aquí anteriormente. David, bienvenido. Hola, bien hallado. También tenemos a Patricia Hervías. Bienvenida también. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya han empezado a pegarse, de verdad os lo digo, ¿eh? Han empezado a pegarse. Llevo ya cuarto de hora diciendo, por favor, callad, vamos a empezar a grabar. Que sí tal, que sí Pascual. Así que yo detecto que en este dossier va a haber sangre. Luego además tenemos un asesor ufólogo, por si acaso nos hiciera falta. Tenemos a Josep Guijarro por ahí. Josep, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Oye, tú también puedes participar para hablar sobre la serie en sí, ¿eh? Si quieres. No, no, yo, como no, voy a ceder todo el protagonismo a Patricia, que fue, por si no lo sabíais, presidente del club de amigos de Expediente X, que impulsó en los años 80 y 90 la revista Karma 7, años 90 para ser exactos, la revista Karma 7, y como no, con David Cuevas, que es más que un forofo de la serie Expediente X. Además, permíteme añadir, Josep, que Patricia creo que fue, y corrígeme si me equivoco, Patricia, una de las pioneras en esto de los fanfics, ¿no? Luego lo explicaremos un poco qué es esto. No, por favor, no, esas cosas no, hace muchos años, es broma. Sí, la verdad es que después de estas presentaciones no sé yo si continuar diciendo o dejándoos a vosotros que me alabéis, venga, flores, flores, flores. Pero bueno, venga, vamos a hablar de lo que toca, que es en realidad Expediente X, y creo que fue una serie que realmente movió muchas cosas dentro del acervo cultural tanto norteamericano como español. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Sí, de hecho se la considera en muchos sectores como la serie con más tirón de la década de los 90. Bueno, está ahí pegándose, ¿no?, con Twin Peaks y alguna otra más, pero creo que Expediente X desde luego marcó una década y para muchos críticos es la serie de la década, ¿no? Ahí es nada. Hombre, Twin Peaks duró solamente una temporada y hombre, Expediente X tuvo... Dejó mucha huella. Sí, sí, sí. De hecho, en Expediente X hubo un homenaje. En muchas series también, ¿no? En Doctor en Alaska también hubo un homenaje, pero en Expediente X creo que hubo un homenaje a Twin Peaks, si no recuerdo mal, con el tema de las grabaciones, la tarta de manzana y todo ese rollo. Pero vamos, no soy un experto, así que... De hecho, quiero recordar que David Duchovny hacía un papel, ¿no?, de policía gay o algo parecido. No. Era agente del FBI y se llamaba Denise, o sea, se travestía en Twin Peaks, así que también era un poquito de guiño, y hasta hoy en día en su serie actual hubo un pequeño guiño a Expediente X cuando se vistió con traje y en la televisión salió una pequeña escena en la que dijo, joder, parezco un agente del FBI. Pero o sea, ¿te refieres a la serie Californication? ¿O de qué estamos hablando ahora? Me he perdido. Sí, perdón. Sí, sí. Que digo que el homenaje ese a ese agente medio travestido que se hizo en Californication. Californication, sí. Bueno. Californication, sí. No, estamos. Se llama Californication la serie. La he visto un par de veces, en realidad. No soy muy fan de esa serie. Pero sí que es cierto que siguen jugando mucho. Tanto es así que en series actuales como, no sé si la veis, Fringe, en sus primeras temporadas era exactamente un guiño absoluto a Expediente X. Pequeños casos, pequeñas situaciones. Creo que sí, que realmente marcó mucho a las posteriores series que se hicieron y que se siguen haciendo en la televisión norteamericana. Bueno, muy elegante con eso del guiño, Patricia. Más que un guiño, hay muchos seguidores de Fringe, o al menos iniciales seguidores de Fringe, que lo consideraban una copia de Expediente X, más que un guiño. Bueno, o sea, la primera temporada, sí, la primera temporada era verdaderamente una copia de Expediente X. Si no me equivoco, en las primeras capítulos tenían a guionistas de Expediente X que hacían guiños. ¿Tú te acuerdas del capítulo Goldberg Variation? Sí. De Expediente X, pues aparece la partitura de la Goldberg Variation. También sale en un capítulo, en la del capítulo de Triángulo, en un capítulo de Fringe, se ve en la televisión en el capítulo de Triángulo y varias cosas que sí que tienen mucho que ver con Expediente X, ¿eh? Uno de los capítulos más celebrados, ¿no? Triángulo, sobre todo por los shippers, todo hay que decirlo. A mí no es de mis favoritos, es muy divertido, no es de mis favoritos, pero bueno, sí que era cuando menos original, ¿no? Bueno, voy a tener que poner orden porque ya estáis empezando a usar... términos muy extraños, palabras, que para el profano de la serie X-Files pues no tienen ningún sentido. Antes de leer... No tiene ningún sentido, tiene muchísimo sentido. Me refiero, para los que son profanos a la serie no tiene ningún sentido. Y podemos llegar a las manos, por culpa de esas palabras. Luego, cuando. Sí, la estima del Skype. Luego hablaremos sobre esos temas cuando llegue el momento. Pero a mí me gustaría empezar por el principio. O sea, esta serie, por lo que tengo entendido, se estrena a finales del 93. ¿Y qué pasa? O sea, ¿cómo? Contadme algo del inicio, porque claro, esta serie no arranca y ya las 9 temporadas y las vamos a poner todas del tirón, sino que esto debe de arrancar de un modo. ¿Quién se atreve con esto? David. Vamos a hacerlo entre los dos porque yo, claro, mi memoria ya no es lo que era, ¿no? Y esto con 28 años, decirlo es grave. No, es broma. Yo pues tengo imagínate para... yo que soy mayor. No, mira, esta historia comienza, si nos vamos a, en este caso, en Norteamérica, cuando, bueno, pues Chris Carter, inspirado en una serie llamado Night Stalker, que luego tuvo, de hecho, su, digamos que... remake, de hecho creado por el propio X Carter, una serie en la que, bueno, pues digamos que era muy parecida a la dinámica de Expediente X, pero bueno, cogemos a los agentes del FBI y los cambiamos por, en este caso, periodistas que se enfrentaban, trabajaban en un periódico local y se enfrentaban en este caso a fenómenos extraños. Bueno, pues digamos que con esa inspiración, esta serie, quiero recordar que de los años 50 o 60, Chris Carter, bueno, pues quiso hacer esta Expediente X, se presentó el proyecto, bueno, en principio no convenció demasiado, bueno, pues aunque lo suficiente en ese capítulo piloto, en el cual de hecho se incluyeron ciertas escenas que desentonan muy mucho, ¿no, Patricia? Con la dinámica de la serie, al menos en sus primeras 5 o 6 temporadas, con esa Scully semidesnuda, ¿no? Y ese una escena hasta cierto punto que se podría considerar medio erótica, ¿no? Mirando si Scully tenía o no una serie de marcas. Es decir, hay una serie de digamos que secuencias en ese capítulo piloto que no eran muy habituales, y bueno, la explicación está en que ese episodio se hizo principalmente para intentar convencer a la cadena para poder producir una temporada completa, ¿no? Eso es, efectivamente. Y lo convencieron, porque al principio, no sé si tú te acordarás, David, que ni siquiera buscaban una Scully pequeñita, una chica más que normal, sino lo que querían era una Pamela Anderson con pechos grandes, piernas largas y que estuviera a la altura del guaperas de Duchovny, ¿no? Literal, ¿no? Quiero recordar, ¿es cierto o es una leyenda urbana que querían para el papel de Scully? ¿Es cierto, efectivamente, ¿no? Querían a Pamela Anderson para el papel de Scully. Dios mío, de la que nos libramos. Efectivamente consiguió Gillian Anderson, una actriz de teatro que no la conocía nadie, ese papel, y le vino que al pelo, porque 23 añitos, ¿no? Tenía 23 años, o era una cría. 24 añitos recién cumplidos. Y allí los estuvimos viendo, pues 10 años, desde el 10 de septiembre de 1993 hasta, lo estoy leyendo y no me lo sé de memoria, hasta el 19 de mayo del 2002. Y del 2002 a ahora han pasado ya casi 10 años, así que imaginaros que después de 20 años seguimos con esta serie siendo pesaditos algunos, yo me incluyo, Sí, sí, de hecho, un detalle curioso es que la serie no tenían demasiado fe en ella, aunque David Duchovny dicen que luchó mucho por darle más protagonismo a la serie, por conseguir mejor horario, porque se programó en un principio, creo recordar, que la noche de los viernes, que era un horario bastante malo porque, bueno, pues la gente joven salía, sino no, digamos que horario ideal para lanzar una serie de estrellato, y aún así aguantó muy bien el tirón de la primera temporada, consiguió una segunda, y ahí es cuando empezó lo que podemos hablar ahora, lo que se considera la Expediente X-manía, ¿no? Que también llegó a España quizá con un pelín de retraso, pero que ahí estaba, ¿no? O sea, Expediente X, contra viento y marea, quizá alentado por esa intro, esa extraña intro que desconcertaba desde un principio, el hecho de que al final no quedaran todas las dudas resueltas, ese juego estupendo, ¿no? Hay un chiste genial que se contaba en la época, y yo lo recuerdo, que era como, esto es más oscuro que un capítulo de Expediente X, pues precisamente ese, digamos, ambiente lúgubre, ¿no? Ese hecho de que las historias nunca acabasen muy definidas, de que no apareciera el marciano, de que no apareciera el monstruo como tal, de que se insinuase pero no mostrase. Yo creo que todo eso, el hecho de que fueran un hombre y una mujer los protagonistas, que uno fuera creyente y a otra fuera escéptica, incluso, aunque católica, ¿no? Y daba una vertiente muy, muy filosófica y espiritual a la serie a la vez. Fueron una serie de factores que aún se siguen estudiando en universidades por sociólogos o incluso por expertos en televisión, ¿no? De qué pasó para que Expediente X fuera un éxito. Y tuvo una serie de ingredientes que Chris Carter consiguió, bueno, pues conjugar una serie de personajes, de situaciones, de esferas o de ambientes que por una u otra razón llegaron a calar muy hondo entre los espectadores norteamericanos, hasta al punto de pues conseguir auténticos fanáticos, salir ya de su tercera temporada, ¿no? Quizá ya, Patricia. Efectivamente, sobre todo yo creo que trataba mucho un tema que está muy metido, y lo sabemos, dentro del acervo cultural de los Estados Unidos, que son las famosas abducciones extraterrestres. Tener en cuenta que en Estados Unidos cerca de, pues no sé si me puedo equivocar, probablemente, no sé si cerca de un 2 o un 4% de los habitantes de Estados Unidos dicen haber sido abducidos, pero no estamos hablando de la población de España, estamos hablando de millones de personas, que a lo mejor ese 2% pueden ser 5 millones de personas que dicen haber sido abducidos por extraterrestres. Hablando de esos temas, y bien como decía, y tal como decía David, de dejar las cosas a medias, ese claro oscuro, esa filosofía del bien y el mal, de la verdad y la mentira, de una persona oscura mentalmente, obsesionada con... La conspiración, que se me olvidaba, importantísima también. Efectivamente, ahí va yo, y lo más importante, que es esa conspiración que todo el mundo cree, que todo el mundo, digo actual, hoy en día, que hay unos hilos que mueven el mundo y que nos empezaban a enseñar cómo probablemente podrían, según la imaginación de Chris Carter y sus guionistas, podrían ser aquellos que movía en el futuro, porque todavía me acuerdo de un capítulo cuando está, no sé si era en el entierro del padre de Mulder, está el hombre de las manos bien, bueno, de la manicura bien hecha, o sí, bueno, me lo sé en inglés. De las uñas perfectas. Y que no me salía, y le dicen, el futuro no existe, nosotros somos quienes creamos el futuro. O sea, te está dando a entender un poco ese hecho, sino que la conspiración existe y que los hilos los mueven unos pocos. O sea, no hay futuro, nosotros creamos el futuro. Y eso llamaba también mucho la atención a toda esta gente conspiranoica, como muchos de nosotros, que decíamos, ostras, es verdad, esto podría ocurrir. O sea, se mezclaban muchos puntos que dieron en un momento adecuado, en un lugar adecuado, a que esta serie se convirtiera en lo que fue después de Star Trek, que personalmente creo que fue la otra grande, ¿no? Star Trek y después Expediente X en Fenómeno Fans. Sí, desde luego. Creo que ese es un poco el punto, aunque también es cierto que pasadas las temporadas, la calidad de los primeros episodios con esas historias tan probables y plausibles, y muchas de ellas en casos reales, basadas en casos reales, fue diluyéndose un poco. No sé si estarás de acuerdo conmigo, David. Sí, yo siempre digo una cosa, que Expediente X no tuvo malas temporadas como tal. Lo que tuvo es, digamos que una disminución bastante acentuada de los buenos episodios conforme avanzaban las temporadas, ¿no? Es decir, era mucho más fácil encontrar, bajo mi punto de vista, porque esto es una cuestión de opiniones, ¿no? Mejores episodios en la primera temporada que a lo mejor en la octava, ¿no? En la octava había buenos episodios también, pero digamos que en vez de ser a lo mejor 20 de los 22, eran 5 de los 10 y tantos que tuviera, ¿no? O sea que... Efectivamente, ¿no? Expediente, además, tocabas un tema muy interesante, ¿no? Si hiciéramos un ranking de los malos malísimos de las series de televisión a nivel mundial, seguramente el fumador estaría en el top 10, ¿no? Ese personaje... Es el malo. Sí. Además, muy misterioso, porque a veces lo pintaban como muy malo, otras veces incluso se apiadaba, ¿no? Y incluso te querían vender un lado humano, ¿no? Ese capítulo realmente genial y fantástico, en la que el fumador se convierte en un escritor de ciencia ficción frustrado cuando está contando sus auténticas memorias. O sea, bueno, antes de nada, hay que decir, geniales, ¿no? Ya estáis hablando del fumador como si todo el mundo supiera quién es. Vamos a suponer que hay alguien que no sepa quién es el fumador. Explicadme qué pinta este personaje en esta serie. Lo que yo no sé es qué pinta una persona que no sepa quién es el fumador escuchando un programa como este. No, vamos, hombre, yo creo que es uno de los secundarios principales, pero oye, hay que intentar... A los profanos. A los que no hayan visto la serie, pues intentar vendérsela bien. Seguramente un dato que muchos no seguidores extremos de Expediente X no sepan. Sale en el primer episodio, ya aparece el fumador, ¿no, Patricia? Efectivamente, aparece... ¿Primera escena o al final? Es que no lo recuerdo bien, no lo tengo primera bien. Primera escena, cuando Scully entra en el despacho de Skinner, efectivamente, está el fumador sentado al final, ¿no? Sí. Efectivamente, está sentado justo al final con Blevins, que era su superior inmediato en ese momento. Exacto. Sí que es verdad. Y ya no volvió a aparecer hasta más adelante. Sí, realmente el protagonismo del fumador, que recordamos que está encarnado por William B. Davis, que era un actor muy conocido de teatro norteamericano, realmente la figura del fumador, que creo que aparece de forma intermitente como un secundario que tiene pues, muy poquita importancia, aparece como malo malísimo en ese capítulo triple que se comercializa en España como el expediente secreto, un expediente inédito, que pertenecía en este caso al último episodio de la segunda temporada y a los dos primeros de la tercera, más concretamente era... en la segunda temporada, yo creo que se convierte en un personaje más ¿sabes? Más ya casi obsesivo para Mulder en la segunda temporada. En la primera se tiene más el dato de Garganta Profunda, que era un, para el que no lo sepa, no tiene nada que ver con la película porno, pero tiene que ver más con el Watergate. Y era un personaje que le pasaba información, para aquellos oyentes que no sepan, le pasaba información a Mulder, pero le pasaba la información que le interesaba, de los casos que le interesaban, y si quería desinformar también le pasaba algún tipo de desinformación, ¿no? Y cuando desaparece este Garganta Profunda es cuando aparece el fumador como un personaje que bueno, pues que siempre está ahí y que entre comillas no sabe si tiene que ver un poco con Garganta Profunda o es malo malísimo, como bien ha dicho antes David, o tiene un lado real o es un personaje en sí mismo creado para desinformar, pero lo que sí que está claro es que se convirtió en uno de los pilares de la sierra. Uy, perdón, sí, de la serie. De la serie. Oye, es verdad que sí. Este tío, según parece, dejan ahí... digamos, una pista para que la gente llegue a la conclusión de que este tío mató a JFK. Sí. Sí. Pero eso mejor que vean el capítulo, se llama, ¿cómo era? Memorias del fumador, ¿no? Sí, un fumador de cigarritos. Smoking Man. Sí, pensamientos o recuerdos de un fumador. Sí, sí. De hecho, es muy curioso esto que cuentas ahora, Patricia, pues fíjate, no había caído, ¿no? No sé si está por ahí, Josep, pero esto de desinformación en ufología, ¿no? Ahora que está muy de moda esto de la exopolítica, ¿no? Esto ya estaba reflejado en los primeros capítulos de Expediente X, cuando nos metemos en el año 93-94, ¿no? Es curioso, han pasado más de 15 años y esto ya aparecía en Expediente X, ¿no? Este hecho de la desinformación, no sé, es curioso esto, ¿no? Sí, efectivamente, el tema de la desinformación con los ovnis y tal. Perdona, que tengo Josep aquí, que te estaban preguntando sobre el tema de la desinformación y los ovnis, que era un tema muy recurrente en Expediente X, que si realmente podíamos tener en cuenta que lo habían tomado de la realidad, simplemente. Bueno, nada en Expediente X era realidad y todo podía ser verosímil. Y ese argumento fue muy utilizado en la serie Expediente X y en especial en capítulos como Master Plan o algún otro en el que el asunto de la desinformación, del Área 51, de los secuestros extraterrestres, del posible estrellamiento de un ovni en Roswell, de las abducciones, planearon, pues yo creo que en una de las... temporadas de mayor éxito, que fue la tercera, en la que todos los ufólogos pues estábamos muy alucinados con muchas de las revelaciones que sin ser ciertas del todo confirmaban en alguna medida sospechas en investigaciones reales que llevábamos a cabo. De hecho, en Master Plan hay un diálogo genial. Yo lo sigo, en el programa, en Dimensión Límite, el programa que dirijo ahora, aún lo sigo metiendo, ¿no? Ese diálogo, y mucha gente me pregunta por ahí, ¿de qué película de conspiración es? No, es de Expediente X, en la que el fumador habla con este personaje, con Jeremiah Smith, y hablan, tienen una conversación sobre la democracia, sobre la gente a la que hay que idiotizar, sobre un plan maestro, que es perfectamente achacable a cualquier conspiración gubernamental que se precie, ¿no? Claro, como bueno, habíamos dicho anteriormente, creo que uno de los pilares de esta serie era también el tema de las conspiraciones, ¿no? De llegar un poco y dar en esos pequeños puntos que a la gente le mosqueaba, ¿no? Tenían la mosca detrás de la oreja en cuanto a aquello de yo lo sabía, siempre lo he estado escuchando, ¿verdad que hay alguien que mueve los hilos del mundo? Y Expediente X enseñó cuál era esos hilos, ¿no? Salido de la mente de Chris Carter. Y la gente se lo llegó a creer, ¿eh? Sí, sí. Bueno, sí, mientras sí, pasa no, un ovni por ahí de lejos, tenemos que hacer una pequeña pausa y luego seguimos. Vamos a aprovechar esta pausa para escuchar ese diálogo del que decía David Cuevas, que incluye en su programa, además aprovechado para hacer spam auténtico, publicidad, mejor, de su programa Dimensión Límite. Lo escuchamos y luego continuamos. Así me tomo yo un respiro para fumar, como el fumador. Yo no fumo, pero voy a tomarme un cigarrillo, no me apetece. Soy el conspirador de aquí. Volvemos enseguida. Esto es responsabilidad mía. Algo que debo enderezar y solucionar. Supongo que no esperaría otra cosa. No me avergüenzo de mis actos. ¿Avergonzarse? No puede permitirse el lujo de sentir una debilidad humana. No puede anteponer una indulgencia a un objetivo más importante. Ya no tengo fe en ese importante objetivo. Entonces su destino es justo. No es usted quien para hablar de justicia. Tal vez tenga una razón, pero no tiene ningún derecho. Y tampoco tiene medios. ¿Pretende decirme cuál es mi deber? ¿Tiene idea de cuál es el coste de sus actos? ¿Cuáles pueden ser sus efectos? ¿Quién es usted para darles esperanza? ¿Qué les da usted? Dígame. Les damos felicidad y ellos nos dan la autoridad. La autoridad para despojarles de su libertad con la excusa de la democracia. El hombre nunca será libre porque es débil, corrupto, despreciable e impaciente. La gente cree en la autoridad. Se han cansado de esperar milagros o misterios. La ciencia es su religión. No existe ninguna otra explicación para ellos. Y nunca deben pensar lo contrario si queremos que el proyecto siga adelante. ¿Y qué precio deben pagar? Esa pregunta es irrelevante. Y las consecuencias inevitables. La fecha está fijada. Estás escuchando La Órbita de Endor, en lugar de echarte novia o estudiar inglés. La Órbita de Endor, claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. ¡Bravo! Sigue escuchando, anda, sigue. La Órbita de Endor, La Órbita de Endor. Bueno, continuamos aquí en La Órbita de Endor hablando sobre Expediente X. Tenemos aquí a Josep, a David, a Patricia. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Josep Guijarro, pero más que nada porque luego se tiene que ir, que tiene unas cosas que hacer con el gobierno. Josep, el oculto, ¿eh? Es la FEMA la que me está reteniendo. Vamos a ver, muchos de los que nos están escuchando seguramente verán la serie y se pensarían que todos los temas que se tocan, sobre todo lo que tiene que ver con extraterrestres, invasiones, abducciones, etcétera, pues todo es ciencia ficción, todo es inventado, no hay nada basado o inspirado en la realidad, pero esto sería un error pensarlo, ¿no es así? Hombre, Carter se bastó de un buen número de asesores que en este caso, incluso algunos casos reales, recuerdo uno que a mí me dejó realmente alucinado porque no es un caso muy conocido, muy común, que tiene que ver con un avión en el año 78 de la Fuerza Aérea Israelí que fue abatido presuntamente por un ovni y figura en uno de los capítulos. Y pequeños guiños, ¿no?, que hacen que los investigadores nos reconciliáramos mucho con el argumentario de la serie y más allá de las pasiones que pudieran despertar como personajes Mulder y Scully, que a mi juicio también despertaban muy bien o conjugaban muy bien las dos formas de encarar los temas del misterio, la parapsicología o la ufología, emprendieron y tocaron temas verdaderamente que tenían que ver con la realidad. Lo cual no quiere decir que los casos que se plantearan fueran ciertos, pero sí existía un fondo en todos ellos que era cuanto menos verosímil y que estaba argumentado sobre casos que después habían sido tocados o exagerados, pero que de alguna manera acudían a la realidad. De hecho, Josep, recordamos que todo el mundo en España sabe lo que es un chupacabras en aquella época gracias a Expediente X, ¿no? Por ejemplo, es uno de los muchos argumentos, y a veces no solamente en ufología, ¿no? El caso de las elongaciones de cuerpos que se plantea, por ejemplo, en Tombs, uno de los episodios, digamos, más llamativos. Yo estuve investigando unos casos similares en España, por ejemplo, ¿no? Y son pocos conocidos, están dentro del contexto de la religión y no tanto en el de la parapsicología. Y lo mismo mismo podríamos decir de muchos casos de abducción. La idea, además, planteada en algunos casos, de que las abducciones no son sino fruto de un de una especie de conspiración del gobierno para implantar falsos recuerdos, llevó en vilo en los años 90 a un grupo de psicólogos y ufólogos que se llamaban TREAT, en el que se debatía precisamente la idea de que los hipnólogos y los psicoterapeutas estuvieran induciendo de una forma consciente o inconscientemente ese registro de falsa memoria en los abducidos. Y hay un montón de literatura profesional en ese sentido que es muy llamativa. Y en cambio fue precursor Chris Carter en esa serie, dando lugar a episodios de esa naturaleza. Bueno, volviendo otra vez a la serie, yo recuerdo que en cierta ocasión, y ya aquí hablamos un poquito de opinión, aunque vamos dando saltos a temas, recuerdo que la actriz que interpreta a Dana Scully, cuyo nombre estoy a punto de buscar, Gillian Anderson, dijo que su capítulo preferido era Bad Blood. Sí. Y luego llegó David Duchovny y me parece que también coincidió con ella. Yo creo que es un episodio... Es muy divertido. David era un poquito más pasota. Sí, estás hablando, yo creo que de un extra muy chulo que aparece en un DVD que se sale a la venta justo aprovechando el tirón comercial de la segunda película de Expediente X. Hablamos de hace pues dos, tres años. Y ahí pues, ellos van a presentar a la... ¿Cómo se llama esto? ¿Midcom o algo sí, así, ¿no? Sí, es una... Esta de cómics. ¿Cómo se llama? Una... La WonderCon. WonderCon. No me acuerdo. Son todos los años que se van a San Diego, creo que era. Comic-Con, sí, Diego. Sí. Es un lugar donde presentan series y o incluso y películas comics, y van los actores y demás. Y todo como claro, de fantasía y todo está así. Entonces, claro, ayer le preguntaron, hicieron varias preguntas, estuvieron Chris Carter, David Duchovny y Gillian Anderson, ¿no? Y creo que también estaba Sputnik, quiero recordar, sí. Estaba también Sputnik. Y ahí le pregunta a alguien del público, a Scully y a Mulder, cuáles son sus episodios preferidos. Y ellos reconocen algo que, bueno, puede ser llamativo para todos los fanáticos de la serie. Y ella decía que no recordaba prácticamente ninguno de los capítulos que habían rodado. Y David igual. Pero decía que recordaba especialmente uno con mucho cariño, que era Bad Blood, ¿no? Y era precisamente por esas conversaciones, por esos dos puntos de vista muy diferentes que hay entre Mulder y Scully, después de haber ido a investigar un tema relacionado con el vampirismo. O sea, es un episodio divertido. Realmente divertido. Ese capítulo es muy divertido porque está grabado desde los dos puntos de vista. No solamente están hablando, sino que están dando el punto de vista, se ve el punto, lo que vio Mulder y se ve lo que vio Scully. Y entonces es muy divertido porque los dos ven cosas absolutamente diferentes y llegas a entender el punto de vista de cada uno. O sea, uno se lo cree absolutamente todo, o sea, uno vio vampiros y la otra te da una explicación racional. No, aunque pero no solamente eso, sino incluso los detalles, Patricia, perdón, y los detalles sí. También es curioso porque no sabes quién tiene la razón de los dos, porque recuerdas, por ejemplo, que a Scully se le ve atraída físicamente por un tipo, cosa muy rara, a no ser que haya tatuajes de por medio, y Scully lo describía como un ser alto, apuesto y guapísimo, y luego Mulder lo describía como un personaje básicamente pues tonto del pueblo con unos dientes como los de Bugs Bunny, ¿no? Y además de pueblo sin saber hablar, efectivamente. Sí, es por eso que puede ser uno de los capítulos más interesantes a la hora de ver, entre comillas, porque es un capítulo de humor, cómo tienen el punto de vista de una escéptica y de un creyente, ¿no? Personalmente no es uno de los que a mí más me gustara, pero sí de los que más me reí, porque ha habido puntos muy divertidos en esta serie. Pero yo creo que es un episodio mediocre incluso. Y esto demuestra que ni Duchovny ni Anderson... Yo soy un defensor a ultranza de Bad Blood, es uno de mis favoritos, por supuesto no es el favorito. Pero está entre los yo cinco. Creo que esto pone en evidencia que ni Duchovny ni Anderson eran muy fans de su propia serie. No, en absoluto. De hecho, claro, él luchó mucho por la serie cuando comenzó. Pero yo creo que Duchovny ya quería abandonar la serie la tercera temporada y aguantó hasta la séptima, así que imagínate. Aguantó porque, como sabéis, estaban en Vancouver grabándola y aguantó porque consiguió que la llevaran a Los Ángeles con el consiguiente coste para producción y luego después la dejó abandonada. Y si regresó en la última temporada, en los últimos capítulos, fue por el pasturrial que le pagaron. Pero, no, bueno, realmente sí. Regresó en los capítulos finales de la octava temporada y en el último, el final de la novena, o sea... Efectivamente, pero fue por dinero, ¿eh? No por otra historia. Sí, no, estaba harto de que le llamaran Mulder por la calle. Digo, bueno, vale, fantástico, yo lo entiendo, es normal, ¿no? La gente, cada uno tiene su historia, pero verdaderamente me sorprende que, habiendo luchado tanto por la serie para que la llevaran tal, para que hicieran no sé qué tal, la abandonara como si no le importara absolutamente nada. Y es cierto, hombre, lo decía. Pero Patricia, eso es un poco injusto. Pasaron muchos años desde que Mulder luchó, desde que Duchovny, ¿no ves? Por eso la dejo, por gente como yo. Desde que Duchovny defendía la serie en su primera temporada, año 93, hasta que la abandonó en el año, pues no sé, creo que 99. O sea, no te das la casualidad de ser un don nadie, que era un don nadie cuando ya era famoso, ya tenía lo que consiguió. Estaba encasillado. Vámonos a otras cosas, que es normal. Vamos a intentar hacer otras cosas, peliculones que hizo. Sí. Buenísimos, eran buenísimos todas las películas que hizo y sigue haciendo, que es mejor olvidarlas. Pero bueno, cada uno quiere seguir su carrera y... Oye, a mí jugando con la muerte me gustó. ¿No te gustó jugando con la muerte? ¿No? Nada, no me ha gustado ninguna película de David Duchovny. Oye, una preguntita, porque yo las últimas temporadas de la serie no las he visto. Entonces, si Mulder se quita en medio, ¿cómo se llenó ese hueco? A ver, Mulder no está muerto... Pero, bueno, es que tampoco puedes contarlo, porque yo no sé si habrá gente que la ha visto o no. Mejor no. Este programa tiene por visto una mala fama porque desvela muchos spoilers. Eso dicen en FDM. Bueno, pero entonces, sencillamente... No diremos que le matan al... No, expliquéis lo que pasa con Mulder. Sencillamente, ¿qué pasa? ¿Se queda solo Dana Scully resolviendo solamente? Sí, efectivamente. Queda solamente Dana Scully y se incorporan dos agentes del FBI más... y sigue pues Skinner, que es el jefe de ellos, el que está intentando luchar a su favor y tapar algunos de sus errores, con la omnipresencia de Mulder y un suceso muy importante entre Mulder y Scully. Y no, qué pena que no podamos debatir eso, ¿eh? Me gustaría debatir contigo ese tema. ¿Qué pasó en cómo era en All Things? ¿Qué pasó en All Things? O sea, pues todas las cosas. Pasó lo que tenía que pasar, ya está. No sé yo, yo quiero pensar que no, yo como buen noromo que me considero, y ahora pasamos a definir los conceptos porque la gente no los entiende. Bueno, para que la gente nos entienda, bueno, pues digamos que Patricia es shipper y yo noromo, ya está, yo creo que lo explica muy bien, ¿no? Vale, Patricia... ¿Y qué es un shipper y qué es un noromo? Pues los shippers son todos aquellos que estaban a favor de una relación más allá de la amistad entre Mulder y Scully, y los Noromo, pues aquellos que pensaban que la serie estaba bien como estaba y que no había necesidad de que hubiera tensión sexual resuelta, sino tensión sexual no resuelta, y tenerles durante los 10 años ahí los pobres ahí apretados, y no, eso no puede ser, que luego pasa lo que pasa. De hecho, yo creo que sobre la relación entre Mulder y Scully podemos hacer un programa entero, yo creo. Sí. Vamos a ver, un momento. Estoy recordando un dato, Patricia. Quiero recordar, que a ver cómo lo explico sin desvelar nada, ¿no? Pero quiero recordar... No podemos. Quiero recordar que William, no vamos a decir, que puede ser un tío perdido, el tío de América, tío español de Gilliam, por ejemplo, pues el tío español de Gilliam, para que nos entendamos, digamos que vino por causas externas, o eso no se explica, sabe. ¿No? No se sabe. ¿Cómo que no? Se dice en un capítulo. No. Se dice en un capítulo, creo, ¿no? No. Hay un capítulo en el que intentan que el tío venga en avión y aparece él solito nadando. Porque al final se da a entender que perdió el avión y que no hubo manera de que lo cogiera. Sí, vale. Pero hay una situación en la que necesitan ayuda científica, esa ayuda científica no funciona y ahí se queda el capítulo, como que no hubo ningún tipo de ayuda científica y cuando ella pudo solucionarlo solo... Bueno, Patricia, creo que deberíamos empezar a hablar de física cuántica, que me voy a enterar de lo mismo, que de lo que estáis hablando vosotros. Estamos haciendo unos líos. A mí me encanta el final del tío, el final de William me encanta realmente. A mí me gustó mucho, yo sé que a los shippers no os gustó nada. No, a mí no me apasionó la venganza noroma de Expediente X. Pero bueno, pero esas cosas es... Vamos, yo puedo entender ese final de ese capítulo, pero crea en el fondo unas expectativas... que en la segunda película se siguieron hablando, en el último capítulo de la novena temporada también se creó ese tipo de expectativa, y es como si todo el mundo pensara que era el que sigue siendo la clave de ese final, de esa invasión, sigue siendo William. Y nadie sabe dónde está, ni si está vivo o muerto, en si España. Aparecerá. Está en un pueblo de La Rioja, será localizado por ahí. Y se llama se llama Manolo Fernández, ¿no? Bueno, llama William. Vamos a ver, no, niños. Yo, imaginaos, sé que es difícil de asimilar por cerebros como los vuestros, pero a lo mejor hay gente que no ha visto la serie y que dice, bueno, voy a ver si oyendo este dossier me entero de algo y a lo mejor me arranco y me compro estos packs de DVDs majísimos que hay y tal. Hay que empezar por la primera temporada, me imagino, o se puede empezar ya directamente por la quinta, la tercera, la séptima. No. Depende de los capítulos, porque si son los capítulos de los monstruos de la semana, tal y como se denominaban los capítulos en los que había un caso sin más, sin ningún tipo de continuidad de ningún tipo, o sea, pero es que David, tienes que saber qué capítulo es, qué capítulo no es, y yo creo que es una serie que aunque tiene muy buenos capítulos sueltos, como bien has dicho, con el monstruo de la semana, sí que es verdad que ya desde la primera temporada van apareciendo puntos importantes para comprender la conspiración. Si bien es cierto que cuando se ve la película. Pero si no se alimentaron sobre la marcha, hombre. La conspiración se alimenta sobre la marcha. Si ellos reconocían que hasta la cuarta o quinta temporada no sabían ni qué hacer con ella y tuvieron que reinventarla. Pero están apareciendo datos importantes. Pero tú, como bien sabes, la película se puede ver sin ningún tipo de cuestión externa. Yo voy al cine y puedo ver perfectamente la película de Expediente X. La primera, ¿no? La segunda ni de broma. Y, por ejemplo, yo creo que sí que es necesario comenzar desde el primer capítulo. Hombre, es más que recomendable, lógicamente. Sí. Para entender primero muchos fenómenos paranormales que, como bien hemos comentado anteriormente, tienen visos de ser realidad, para comprender toda esa conspiración que sí que bien es cierto, la van maquinando poco a poco y le van poniendo hilos y pinzas extrañas para que vayan uniéndose. Puedes ir cogiendo datos como el Mr. X, que es otro personaje que aparece que también daba información. Pero es de la tercera temporada este, ¿eh? Claro, y todos esos puntos. Y cómo va cambiando Skinner desde la primera temporada, bueno, que no casi no aparece. Creo que no aparece en la primera temporada Walter Skinner, ¿eh? Sí, pero al final, ¿verdad? Sale capítulos contados. Efectivamente, cómo va cambiando Walter Skinner a todo lo que sucede con Blevins, que es otro personaje también que era maldito. Pero yo creo que Antonio se refería quizá a que si alguien puede coger, por ejemplo, a lo mejor, ¿no? Y poner Nitro uno de estos días y ver un capítulo tranquilamente sin problemas de que depende no entiendan de la trama. Depende de que un poco de suerte, si tienen un poquito de suerte, solamente un poquito, pueden ver un capítulo de la séptima o octava temporada sin ningún tipo de problema, porque son tramas totalmente cerradas, ¿no? Sí, pero por ejemplo, si cogen la octava temporada y aparecen con. Ahí tienes razón, ahí es un poquito más complicado. Sí, digamos que hasta porque la séptima temporada. Eso es, tienes que entender el por qué no está Mulder, qué le pasa a Scully, por qué está así Scully, de dónde sale lo que tiene en casa Scully. ¿Qué tiene en casa Scully? Vamos a seguir hablando del tío de España. ¿Sabes? Todo este tipo de historias y que personalmente, también un poco para comprender la evolución como pareja, y ya no hablo como pareja ni sentimental, sino como pareja de Mulder y Scully, es muy importante empezar desde la primera desde el primer capítulo. Ni siquiera del primero, sino del segundo. Yo creo que se lo pueden saltar, sí, pueden empezar por el segundo, sí. Porque el primero está desde el primer capítulo es un capítulo 1x00. El primer capítulo como tal, como primer capítulo, es Garganta Profunda, quiero recordar, ¿no? Efectivamente, por eso es el primer capítulo como el piloto, es descartable porque de repente se vuelven súper amiguitos en el primer capítulo y en el piloto y luego vuelven a estar súper distanciados y súper fríos el uno con el otro y dicen, uy, ¿qué ha pasado, no? Pues a partir de ese segundo capítulo también. Es que yo creo que es toda una evolución conocer la familia de uno, conocer la familia de otro, para que puedas entender el por qué están. Acaban todos igual. Acaban todos igual. Entre comillas. Hay una situación bastante interesante. Yo creo que para mí son un pilar muy importante, que aunque no quedó cojo en la octava temporada ni en la novena entera, sí que se notó la ausencia de David Duchovny, aunque Robert Patrick y... Ay, ahora no me acuerdo de su nombre en la serie, Mónica Reyes. Annabel Gish. Efectivamente. No me acuerdo del nombre, pero sí. La señorita Gish. La señorita de las miniseries. Efectivamente. Consiguió, de en cierta manera, pues que no cogiera demasiado, pero sí que se nota la ausencia de David Duchovny en la octava y en la novena temporada mucho, ¿eh? Bueno, uno a uno. David, tu capítulo preferido de todas las temporadas. Hombre, yo lo tengo muy, pero que muy fácil. Vamos, es el mejor capítulo de Expediente X y voy a contar muy, muy rápidamente el porqué. Yo recuerdo que tenía 11 años, me iba de campamento durante unos días, 15 días concretamente, la primera vez que salía tanto tiempo de casa. Y recuerdo que la noche anterior, bueno, pues cenando en un patio que tenía en casa, cuando vivía en Sevilla. David, te voy a interrumpir un momento. El otro día te reíste muchísimo, quedaron 1-0, ganó el Getafe. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, te dije que me vengaría. Ah, puedes continuar. Vale, de acuerdo. Bueno, a lo que iba. Me he perdido. ¿De qué va? Yo también seguro, pero ¿de qué iba? ¿Sabes lo que pasa, Patricia? Que es muy divertido ver cómo los madridistas creen que han hecho realmente un auténtico, prodigio cuando consiguen empatar con el Barça, cuando precisamente eso lo hizo mi Sevilla. Lo visto, sabes un poco sobre la materia. Atención que llega Di María, el balón para Cristiano. ¡Gol! ¿Lo crees disparatado? Mulder, no hay nada de misterioso aquí. Ya. Bueno, dejemos temas futbolísticos aparte y vamos a volver en este caso al tema. Bueno, eso te lo voy a contar. Cuando emitieron este capítulo concretamente era Calusari, yo, hablando mal y pronto, me acojoné, que estuve soñando durante días con el puñetero niño, y no voy a desviar nada, del capítulo, y con una cierta escena de exorcismo que es bastante tétrica. Claro, yo dije, no vuelvo a ver esto, ¿no? Luego me enganché y ya vi la serie entera. Yo ya estaba totalmente enganchado a la serie con 12 años. Pero recuerdo, no sé si os recordarás, Patricia, ese capítulo Calusari, con esas escenas, esos gallos que reviven de repente, esos rollos de brujerías, esa escena final de exorcismo. Pues no me dio tanto miedo, poco, ¿eh? ¿No? A mí no me dio tanto miedo ese capítulo y te sorprendería. ¿No crees que desentona un poco con la dinámica de que el Expediente X no era una serie de miedo y que era excesivamente, o tenía demasiados elementos, ¿no? Como terroríficos ese capítulo, ¿no crees? Sí, realmente sí que tenía muchos elementos del típico exorcismo de película chunga, o sea, de la de chunga en el sentido de miedo, que te dan ganas de esconderte detrás del sofá y no salir, pero es no que es... la cara del niño malo. El niño ya por tenía Dios, cara de por era sí. El mismo niño del capítulo Conduit, el tercer capítulo, sí, de la primera temporada. Es moreno, antes era rubio, pero no, de verdad, o sea, os recomiendo a todos aquellos que queráis pasar, además estos capítulos independientes, que no hace falta que veáis capítulos previos, porque es el capítulo de dos agentes del FBI que investigan un caso, punto, como la mayoría, ¿no? Os recomiendo, si queréis pasar una tarde de miedo, bueno, 40 minutos que dura el capítulo, que os descarguéis los Calusari de Expediente X, capítulo, uno de los últimos capítulos de la segunda temporada. Os aseguro que si sois un poco miedosos no os va a defraudar. Patricia, te toca. Me toca a mí. A ver, pues en realidad... yo empecé... Tú no lo tienes tan claro, ¿no? No, yo no tengo un capítulo. A ver, yo tengo dos capítulos que me dieron mucho, si hay que hablar, no preferidos, pero sí miedo, y entre comillas miedo. Eve, el capítulo de Eve, que es de los más sencillos y creo que es de la primera temporada. Esas niñas malas, malas, malas. No, en realidad, ¿sabes por qué fue? No la de Eve, de las Evas, sino el de Eve. El de entidad. Ah, perdón, sí. Claro, es que hay uno que se llama Eve y otro que se llama Eva. Entonces, las Evas. Pues en este caso, el de Eve, el de la entidad biológica extraterrestre, porque Mulder se pasa todo el capítulo corriendo, intentando ver al extraterrestre jodido que le tenían en una cámara. Camión, ¿no? Qué bueno era ese, qué bueno. Y efectivamente nunca llega, y cuando el Garganta Profunda le dice que lo puede ver, resulta que ya no está. O sea, es todo un capítulo como la angustia y el miedo de lo voy a ver. Y otro, que no recuerdo su nombre, pero era de un tío hindú que iba en un carrito de madera. Sé que era de la octava temporada. Que iba ñiñi, ñiñi, y era en blanco y negro. Cada vez que se oía el ñiñi, ñiñi, y se metía dentro de la gente y se lo comía. Ese sí me daba miedo. Y bueno, miedo entre comillas, como que alguna noche soñé con eso. Pero mi capítulo... No sé si recuerdas el de Shishigi o algo así, que era este capítulo en el campo. Hay una escena de Ouija, además, ¿no? Una escena de Ouija. ¿Con quién me voy a casar? Satán, ¿no? Es allá por patas. También tenía lo suyo, pero sí. Pero como capítulo favorito, Patricia, ¿cuál es el tuyo, independientemente de miedos? Sexta Extinción. ¿Qué me dices? Sí. Me too. Y el de Giuseppe es igual, es el mismo. Pero por favor, un día, quedamos un día a tomar algo y me explicáis, por favor. Sí, todavía sí, sí, no, pero es no buenísimo. O sea, en una nave espacial aparece el Génesis. ¿Qué más puedes tener ahí? El Génesis. Una confusión de UPA tuve yo en ese capítulo. Es un capítulo triple, ¿no? Recordamos. Sí, sí, son tres capítulos. Que no es uno, son tres. Son sí, tres. Les está... Sí, yo la verdad es que no. Bueno, los monólogos de Scully están muy bien, hay que reconocerlo, ¿no? Pero. No, qué va. Me parece una rayada, hablando mal, tremenda, y yo no termino de entenderlo. Yo creo que fue un poco una topadura de pelo de los creadores, con todos mis respetos, ese capítulo, porque de verdad, a la conclusión que se llega no la vamos a decir, pero sí. ¿No? Bueno, sé que el tiempo pasa volando para los que lo disfrutan. Seguro que parece que lleváis 10 minutos nada más. Para otros a lo mejor ha sido un dossier demasiado largo. Llevamos ya. Sí, llevamos ya. Y sin decir nada, lo peor es que no hemos dicho todavía nada. Absolutamente nada. Es verdad. De anécdotas que se podrían contar, madre mía. Bueno, creo que ha quedado de manifiesto que Expediente X es una serie muy profunda que hay para todos. Y no hemos hablado de las películas, ¿eh? No, creo que no merece la pena, ¿verdad? Bueno, la primera sí, ¿eh? Cuidado, la primera es un peliculón. Yo disfruté como un crío viéndola en el cine. Cuidado. Bueno, niños, es la hora de irse a la cama. Hay que cenar primero, la cena que nos hayan hecho nuestro... Ah, sí, efectivamente. A ver si nos han hecho algo. Sí, y si os vais de campamento, poneos los Calusari. Anda, mírale qué majo él. Bueno, es la hora de finiquitar esto. Muchísimas gracias, David, Patricia y Josep. Muchísimas gracias. Y os emplazaría a otro programa, pero creo que no. Creo que he tenido suficiente con vosotros con este. Bueno, ha sido un debate interesante. Esto sí ha sido debate. Expediente X, una serie que yo algún día terminaré de ver. Pero bueno, yo he visto 5 temporadas. Yo creo que ya está bien, ¿no? Eran las 5 primeras. Me vale ya eso, ¿no? Antonio, a cualquier cosa lo llamas tu debate, ¿eh? No. Esto no ha sido un debate. Bueno, chicos. Un juego de niños. Ha sido un placer. Adiós. Adiós. Adiós. La verdad está ahí fuera. ¿Qué ocurre? Skinner ya tiene mi carta de dimisión. No puedes irte ahora, Scully. Me voy, Mulder. He pensado en si debía decírtelo en persona o no. Nos estamos acercando a algo. Estamos muy cerca. Tú estás cerca, Mulder. No me hagas esto, por favor. ¿Te largas así después de lo de anoche? ¿Después de todo lo que has visto? Me voy, sí. Ya está decidido. Te necesito, Scully. Eso no es verdad. Nunca ha sido así. Solo soy un estorbo. Tengo que irme. Si quieres creerte eso para abandonar con la conciencia tranquila, adelante, pero no es cierto. ¿Por qué razón me asignaron este puesto, Mulder? Desbaratar tu labor, frenar tu trabajo, acabar contigo. Pero me salvaste. Por muy complicado y frustrante que haya sido en muchos momentos, tu exacerbado racionalismo y tu ciencia me han salvado 1,000,000 de veces. Me mantuviste íntegro. Has hecho de mí una persona honesta. Todo te lo debo a ti. Tú no me debes nada. No sé si quiero hacer esto solo. Ni siquiera sé si puedo. Y si yo abandono, ellos ganan. The Big Bang Theory. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool. Si en nuestra entrega anterior vinculábamos el cine X con la matanza de Texas, hoy The Big Fan Theory volverá a casar dos áreas tan dispares como son el fútbol y la música. ¿Sabíais que siempre que a las bandas musicales de Manchester les va bien, al equipo de la ciudad le va fatal? Esta teoría nació de unas declaraciones de Liam Gallagher, cantante de la banda de Manchester, Oasis. No es ningún secreto que Gallagher es un gran forofo del fútbol e incondicional seguidor del Manchester City. Por ello, no es de extrañar de que fuera el primero en percatarse de tal hecho. Sin embargo, este cantante se ciñó exclusivamente a destacar que las épocas en que Oasis tenía más éxito eran las mismas que al Manchester City le iba peor. Y en Radio 3 no tardaron en ampliar este análisis para descubrir que la cosa iba más allá de Oasis y que este hecho llevaba produciéndose desde hacía mucho más tiempo. Veamos todo seguido algunos curiosos datos. En 1968, la banda de Hollies se separa. Por el contrario, el Manchester City gana la Liga Inglesa y 2 años después incluso la Recopa de Europa. Este equipo se mantiene en una buena racha hasta 1976, justo el año en que empieza a ir a menos, cuando nace la famosa banda Joy Division. Y en la década de los 80, los miembros de Joy Division crean The New Order, tras el trágico suicidio de Ian Curtis, cantante del grupo original. De esta manera, entre 1980 y 1990, el sonido Manchester triunfa, además de con New Order, con bandas como los Happy Mondays o los Stone Roses. ¿Cómo le va al equipo de fútbol? Pues durante esa época el Manchester City baja a segunda división. Pasemos ahora a 1995. La situación del Manchester City parece que remonta. Pero justo tras publicarse el What's the Story, Morning Glory, el segundo disco de Oasis, baja estrepitosamente a segunda división. Hacemos ahora otro salto hasta 2009. Oasis se separa tras la marcha del compositor Noel Gallagher. Y un Manchester City repleto de jugadores de renombre, que fue comprado por un grupo de inversores en Abu Dhabi en 2008, termina quinto en la Premier y consigue tras mucho tiempo alcanzar puestos europeos. Vistas las consecuencias, a cada uno le toca ahora decidir si quiere que gane o no el Manchester City. Por parte de un servidor, ya podría bajar a segunda división si gracias a esto volvemos a tener grupos tan espectaculares como los citados o una tendencia musical tan explosiva como el movimiento Manchester. Hi, I'm Garth Hennis, and you're listening to Endor's Orbit. O lo que es lo mismo, soy Garth Hennis y estáis escuchando La Órbita de Endor. Y es que el guionista de las mejores etapas de Punisher, El Castigador, y sin ningún lugar a dudas, el cerebro pensante de la obra Predicador, entre otras muchas cosas, porque también se ha metido en Hellblazer y otras muchas historias, escucha La Órbita de Endor. Pues nada, pues seguimos, ¿no? Escuchas La Órbita de Endor, la clase de programa que no te gustaría que oyeran tus hijos. Born alone, we die alone, and I'm just sitting here by the phone, waiting for the Lord to send my calling. Es la hora de la sección Ciencia Ficción Negro sobre Blanco. Una sección que, bueno, el encargado de hacerla es Kurz. Bienvenido, Kurz. Hola, buenas tardes. No sé si eres consciente, yo creo que sí, de la repercusión que está teniendo tu sección. Yo he oído de todo. A mí me ha dicho gente, macho, no soporto esa sección. Entre la música que le pones y que vais así más lentitos y demás, entre lo dinámico que es el programa y de repente eso es un bajón. Y gente que dice que es lo mejor del programa. Hay de todo. Tú ¿a ti qué te parece? Bien, ¿no? Bueno, yo las críticas, si son constructivas, las acepto. Si son destructivas, también, porque lo que no te mata te hace más fuerte. De hecho, llegó alguien a escribir, no sé si fue... Me parece que fue en FDM, que esta sección había hecho más por la literatura que muchos programas culturales. La verdad es que cuando uno lee cosas así dice, bueno, pues algo bien estamos haciendo, ¿no? Con que contentemos a un solo oyente yo creo que ya vale la pena. Bueno, piensa eso o piensa este oyente es exagerado, límites insospechados. Bueno, Kurt, una cosa hay que decir a los oyentes, y prometo que no lo hago por hacerme, no sé, el más interesante o lo que sea, no tengo ni idea de lo que vamos a hablar. Me he puesto a grabar y ahora acabo de caer de que ni siquiera hemos acordado de qué íbamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Pues mira, hoy te voy a traer dos novelas que tienen dos cosas en común. Una es que las dos ganaron el premio Hugo y Nébula en el año en el que se publicaron, y la otra es que son mis dos novelas favoritas. Vaya por Dios, pues eso tiene... Vamos, que tienen que ser buenas, ¿no? Bueno, para gustos los colores, pero vamos, yo sí. Hay gente que le cuesta elegir una novela. Yo igual, no sé si para bien o para mal, si me dicen, oye, elige una novela, lo tengo muy claro. Elige dos, también lo tengo claro. ¿Si te dicen tres? Ya no tanto. Tendría un poco más de dudas, pero las dos que más me gustan son estas dos. Además, llevo un tiempo sin cambiarlas, porque al final uno cuando va pasando por distintas etapas, pues hay novelas que relee y ganan posición, pero estas dos llevan mucho tiempo como número uno y número dos. ¿Y no es de ninguno de los autores que hemos tratado hasta ahora? Pues no, ninguno de los dos han aparecido hasta ahora. Me tienes en ascuas, cuéntame. Bueno, pues empezamos por la primera, que es Dune, de Frank Herbert, una novela de 1965, Según la edición, pues va de unas 700 a unas 544 páginas. Y este sí que es muy fácil de encontrar porque se hizo una reedición hace muy poco, en concreto a finales del año pasado, que la reeditó el hijo de Frank Herbert, Brian, que bueno, luego hablaremos un poco de él porque este vive del padre desde hace mucho tiempo. Entonces, eso me suena. Díselo a Christopher Tolkien. Sí. Bueno, este es todavía más exagerado. Luego hacemos un repaso por cómo ha vivido de la franquicia y es espectacular. Y bueno, pues esta reedición, que además tiene una traducción nueva, pues bueno, está prácticamente disponible en cualquier librería. Es de la editorial La Factoría de Ideas, que es una editorial que se dedica últimamente mucho a la ciencia ficción. Y bueno, si alguien quiere conseguirlo, la verdad es que está prácticamente en cualquier librería. Bueno, antes de que empieces, yo no he leído Dune o Dune, ¿no? Sí. Pero he visto la película de David Lynch y normalmente cuando hablo con gente que la ha leído y que le gusta mucho el libro, echan pestes de la película. ¿Tú eres de esos? Bueno, yo pestes de la película, tanto como pestes, no. Yo sí le reconozco cierto mérito porque lo que es el libro... Lo básico lo transcribe bastante bien. No me voy a meter en cómo está realizada visualmente, bueno, pues es un enfoque. Sí te voy a decir, y esto es muy curioso y es algo que no sabe mucha gente, es que lo peor que tiene esta película es que eliminó la posibilidad de que se hiciese una con unos protagonistas diferentes. Y no me refiero a los actores, sino a la gente que la realizó, porque no sé si tú sabías que en los años 70 estuvo a punto de hacerse la primera versión de esta película y todo lo que era el proyecto lo iba a liderar Alejandro Jodorowsky, que seguramente te suene, y en él iban a participar gente como, fíjate, y te voy a decir y te vas a quedar un poco incluso alucinado, Orson Welles, Salvador Dalí, el grupo musical Pink Floyd, que está entre mis preferidos. Y por si esto fuese poco, la dirección artística la iba a llevar Moebius. O sea que imagínate cómo hubiese sido esa película si se hace en los años 70 como estaba previsto con esta gente. De hecho, hablando ya de la película, también tengo entendido que el gran artista alemán H.R. Giger llegó a hacer unos bocetos, diseño gráfico para que se iba a incluir en la película, que después David Lynch descartó totalmente, y la verdad es que tenía una pinta tremenda. No sé si eso tendría... Sí, mira, porque el proyecto que te digo que iba a liderar Jodorowsky incluía a los que te he dicho, pero incluía también al que has mencionado, a H.G. Giger, y también a Chris Ford, que es un ilustrador inglés bastante conocido. Y estaban todos metidos en el proyecto, y de hecho hubo trabajos, y esos trabajos se le dieron a los que realizaron la película definitiva. Pero vamos, la mayor parte de eso se desechó, lo cual también es una pena. Yo la verdad es que cuando pienso en lo que podía haber hecho esta gente, bueno, pienso la verdad dos cosas: o podía haber sido una obra de arte, o podría haber sido aquello una cosa infumable como los últimos minutos de 2001. Bueno, vamos a abordar ya la novela en sí. Sí. ¿Es tan distinta de la película? No sé si me has respondido a eso, creo que no. Es muy diferente, ¿no? Es diferente, pero bueno, ya te digo, lo esencial lo recoge, y parte del espíritu de la novela también. Lo que pasa es que la novela va mucho más allá, sobre todo en lo que es el estudio de los personajes y de las motivaciones, sobre todo en la de su protagonista principal. Bueno, pues adelante. Empieza. Pues mira, lo que nos propone Dune es una galaxia dominada por un imperio. Ya ves que el tema de los imperios está como muy recurrente en muchas novelas. Sin embargo, este es un imperio un poco peculiar, porque aunque tiene un emperador que lo lidera, que es Adán IV, que pertenece a la casa Corrino, en realidad el imperio está formado por grandes casas, que todas ellas tienen bastante poder y están agrupadas en un órgano de gobierno que se llama el Lasrad. Entonces, las dos casas así como más fuertes, que hacen un poco contrapeso al emperador, son la casa de los Harkonnen y la casa de los Atreides. Además, son dos casas que están enemistadas desde la batalla de Corrino. Y digamos que los Harkonnen son, por así decirlo, los malos, y los Atreides los buenos, aunque a mí el término buenos y malos nunca me ha convencido. En el Lasrad, estas son las casas, digamos, de más peso, pero también hay otras dos agrupaciones que no tienen derecho a voto, pero que son muy influyentes. Uno es la Cofradía Espacial y otro es la Hermandad de las Bene Gesserit. La Cofradía Espacial ahí lo que hace es ocuparse como monopolio de los viajes espaciales. Y de hecho tienen entre sus miembros a humanos mutados que son capaces de plegar el espacio. Bueno, plegan el espacio y además con la ayuda, por así decirlo, de una droga, lo que le llaman la especie melange, y gracias a esa droga pues pliegan el espacio y pueden recorrer grandes distancias. El otro grupo que he comentado, que es la Hermandad de las Bene Gesserit, es un grupo que está formado solo por mujeres, que les llaman también brujas, porque son mujeres que tienen poderes tanto físicos como mentales e incluso espirituales, y que, digamos, su objetivo fundamental es mejorar la raza humana. Entonces, para mejorarla, lo que hacen es a sus miembros más destacados, que son, como he dicho, todo mujeres, las emparentan vía matrimonios con los herederos de las casas más importantes, y así van ganando un poco a poco poder. Además, ellas tienen dentro de sus creencias la creencia de que va a llegar un elegido al que llaman el Quetzalcóatl, que además, curiosamente, para ser ellas mujeres, es un hombre. Porque lo que ocurre es que ellas tienen un proceso, digamos, de transferencia de conocimientos a través de un proceso que tampoco voy a explicar porque es un poco complejo. Entonces, cada reverenda madre que gobierna o dirige en un mundo pasa todos sus conocimientos a la siguiente antes de morir. Entonces, pero así, sus conocimientos, pero también los conocimientos que había adquirido de otra generación y de otra generación y de otra generación. De forma que la reverenda madre de un mundo tiene los recuerdos de cientos y cientos de generaciones, pero solo de mujeres. Saben que en su día también hubo hombres, pero no tienen esos recuerdos y no pueden acceder a ellos porque la naturaleza masculina es diferente. Por eso están esperando al Quetzalcóatl, que será un hombre y que se podrá, como ellas mismas dicen, mirar donde nosotras no podemos mirar. Y lo esperan, pero también lo temen, porque al ser un hombre les da miedo. Pero lo esperan porque creen que gracias a él van a poder dominar el mundo. Bueno, pues una de las alumnas más aventajadas de las Bene Gesserit, que en su conjunto están dominadas por la madre Gaius, pues una de las más destacadas, que se llama Jessica, la casan con el líder de la casa Atreides, con el conde Leto. Y en principio le ordenan, como suelen ordenar a todas, que le dé solo niñas, porque además estas pueden controlar qué tipo de descendencia tienen. Pero esta mujer se enamora tanto del duque Leto que, como este desea un varón para que sea su heredero, porque en eso la novela sí que es bastante, entre comillas, machista, se lo da. Entonces así nace Paul Atreides, que tiene todos los síntomas de que va a ser el quizá Haderach. De hecho, le someten a una serie de pruebas y indica que todo va hacia allí, que él puede ser el elegido. Lo interesante es que el muchacho es bastante joven, tiene en torno a los 14 años, se ve obligado a trasladarse con su padre y con toda la casa del planeta en el que habitan, Caladan, a un nuevo planeta que es Arrakis, porque el emperador les da un nuevo destino. Además, le da ese destino confabulado con los Harkonnen para destruirlos. Y ese nuevo destino, pues, es un planeta absolutamente desértico y muy pobre, pero que es el principal productor de la especie Melange. Nada más llegar allí, intentan poner orden, porque la extracción de la especie es muy difícil, porque la especie la producen unos gigantescos gusanos que habitan en el subsuelo, y cada vez que intentan hacer una prospección, pues con las vibraciones atraen a los gusanos y los gusanos engullen las maquinarias. Y aún así consiguen extraer la especie, pero al poco de estar en el planeta son atacados por los Harkonnen y destruidos. De hecho, son destruidos gracias a que hay una traición interna que tampoco voy a desvelar. ¿Qué ocurre? Que solo se salvan, entre comillas, hay alguno más que se salva, pero básicamente se salvan Jessica y Paul. Y se refugian con los Fremen, que son unos nativos de ese planeta que estaban encargados de la extracción. Estos, a su vez, también tienen la leyenda de que va a haber un elegido al que le llaman Lisan al-Ghaith, también le llaman Usul, y lo identifican en la figura de Paul, y lo toman como su líder. Finalmente, Paul, con la ayuda de los Fremen y con el desarrollo de sus poderes, pues se rebela, ataca a los Harkonnen y finalmente pues los destruye y llega hasta el emperador. Pasan más cosas que no cuento, pues para dejar por lo menos un poco de intriga, pero eso básicamente sería un poco por encima el argumento. ¿Qué tiene de interesante esta novela? Pues tiene de interesante, sí, porque por lo que me has contado, todo lo que has contado más o menos yo creo que aparece todo en la película, aunque hace ya tiempo que no la veo. Creo que todo, de hecho no hay ningún detalle nuevo que hayas dicho, vaya, esto me suena nuevo. Creo que todo aparecía en la película, quizá de otro, con otro enfoque, me imagino. Sí, todo eso y más cosas. Por eso te digo que está bien trasladado. Lo que no puedes trasladar, por ejemplo, son todos los pensamientos que tiene Paul Atreides, porque, claro, tiene visiones y ve un poco hacia dónde va el movimiento. Entonces, todos los sueños que tiene sobre que su movimiento se puede convertir en una yihad, además se utiliza el término yihad, todo eso, pues todos esos pensamientos internos no se pueden transmitir, o toda la forma en la que poco a poco se va ganando la confianza de los Fremen, o lo que suponen ciertas cosas, o por ejemplo, que también es otro punto importante de la novela, todo el movimiento eugenésico que controlan las hermanas Bene Gesserit para mejorar la especie. Entonces se ve que todas estas relaciones entre las casas, porque casan a una de sus miembros con uno de una casa, pero a otra con otro, luego se emparentan, hay relaciones de muy muy cercanas, y pues por ejemplo, para que te hagas una idea, Paul Atreides tiene una hermana, pues esa hermana es nieta del barón Harkonnen, o sea, están todas las casas ahí un poco mezcladas a través de las líneas de las Bene Gesserit. Y todo ese sistema eugenésico, pues por ejemplo, en la película no se muestra. O por ejemplo, que también es una de las cosas que más se valora en esta novela, todo lo que es el marco ecológico, cómo se trata el desierto, los equilibrios, todo eso también se pierde en la película porque físicamente tampoco es que haya espacio para ello. Supongamos que hay un oyente que vio la película, no le gustó, lo cual es perfectamente comprensible. Sí. Yo soy, de hecho, me considero un poquito raro porque a mí sí que me atrae la película. Pero si hay un oyente que no le gustó la película, ¿le puede gustar la novela? Yo creo que sí, vamos, yo no le veo ninguna incompatibilidad. Porque yo creo que al que no le gusta la película, yo creo que es porque el director no consigue meterlo en la historia o porque visualmente no le atrae. Hombre, yo siempre soy partidario de leer la novela porque al final lo que visualmente crea uno nunca va a ser superado por lo que te muestran en pantalla, a poco imaginativo que seas. Y de hecho la gente que lee primero un libro y luego ve una película se ve defraudado porque no le muestran las cosas como él las ha imaginado. Claro. Esta novela lo que sí tiene, que eso sí en parte lo trata la película, es un regusto como muy conocido, ¿no? Porque tanto la estructura de casas como en ocasiones los decorados que narra el autor como los trajes, pues tienen un regusto un poco a las casas nobiliarias del siglo XVIII o por ejemplo a la estructura de las casas zaristas, un poco ese sentido. Bueno, tú y yo ya ¿me oyes? Sí, perfectamente. Tú y yo ya comentamos en un programa anterior que hay muchísimas sagas que tienen un sinfín de capítulos, sí, y de entregas, y que hay veces que con leer un libro, el primero, ya vas que te matas. ¿Con Dune pasa lo mismo? ¿Con Dune pasa eso? Sí, mira, te lo ponía de hecho como ejemplo la semana pasada y pasa exactamente eso. De hecho, el primero es claramente autoconclusivo. Sí te voy a decir que hay dos libros de continuación muy directos, que son El Mesías de Dune e Hijos de Dune, que después de eso el autor decidió ampliar el relato con otras tres entregas, que serían Dios Emperador de Dune, Herejes de Dune y Casa Capitular de Dune. Y de hecho, en ese último, que lo hizo pocos meses antes de morir, el final es abierto. Y ahí podría haber quedado y estaríamos hablando de seis libros, pero ahí fue cuando entró después, a los años, su hijo, que es lo que te decía antes, Brian Herbert, que con la ayuda de Kevin J. Anderson empezó haciendo dos trilogías. O sea, estamos hablando ya de otros seis libros. Una trilogía que se llamó Preludio a Dune y otra que se llamó Leyendas de Dune. Cada una tres, ya hemos dicho seis. Que estas contarían los acontecimientos anteriores al libro original, al primer libro. Pero es que no se contentó con eso. Y después decidió, como estaba el final que te he dicho abierto de Casa Capitular Dune, decidió hacer otras dos novelas de continuación a las de su padre, que fueron Cazadores de Dune y Gusanos de Arena de Dune. Estamos hablando de 2007 y yo me barrunto que este es capaz de sacar aún algo más. O sea que si esto no es vivir del padre, que me lo expliquen. Sí, porque siguen saliendo novelas a día de hoy nuevas, ¿no? Ya te digo, la última es Gusanos de Arena de Dune de 2007. Pero vamos, este en cualquier momento, en cuanto no tenga gasolina para el Ferrari. Bueno, pues recomendamos solo la primera novela y si les gusta, pues que prueben algo más, pero supongo que con esa ya es más que suficiente. ¿Y esta es tu novela favorita, Kurt? Si no les gusta, que me manden un email, me pongan a parir y les devolveré el dinero. ¿Y es tu novela favorita? Me has dejado frío. Sí. Bueno, pues... Y fíjate, he tenido algún éxito, se la he recomendado a gente que le ha gustado mucho y he tenido pocos, pero también algún fracaso. Se la recomendé recientemente a mi cuñado y no le gustó. Me dijo que, bueno, es entretenida. Con lo cual lo puse en mi lista de malos lectores. Bueno, ¿algo más para zanjar ya Dune y damos un salto a otra novela? No, yo creo que pasamos a la siguiente. Bueno, pues ¿cuál es esa segunda novela favorita que tienes? Es El Juego de Ender, de Orson Scott Card, de 1985, como ya hemos dicho, ganadora de los premios Hugo y Nebula de ese año. Esta es un poco menos extensa, 360 páginas. Antes de que sigas, aquí me has matado, macho. ¿Qué te he matado? ¿Por qué? bueno, luego te lo digo. Empieza a hablar de la novela. No quiero... primero te oímos a ti y luego te digo por qué me mata. Bueno, pues mira, de esta novela en realidad se pueden encontrar dos versiones. Una versión corta, que es la que se publicó originalmente en la revista esa que ya hemos citado alguna vez de Campbell, La asombrosa ciencia ficción, y otra es la versión ya novelada que nos vamos a ocupar hoy, de 1985. ¿Qué nos cuenta esta novela? Bueno, esta novela nos presenta lo que es en nuestro mundo en el año 2070. Un mundo que ha sufrido dos ataques extraterrestres de una raza a la que se refieren los humanos como los insectoides. Entonces, en un primer momento casi nos conquistan, en una segunda invasión la amenaza fue todavía mayor, pero gracias al talento de un gran estratega, Rackham, se consiguió expulsar a los insectoides. Entonces, desde ese momento, aparte de que la humanidad se unió por fin en un solo gobierno, sin dejar de haber tiranteces entre americanos, rusos, chinos, pero bueno, había un gobierno, digamos, mundial, se hizo un esfuerzo militar grande y lo primero que se hizo fue buscar al sucesor de este gran estratega. Entonces, todos los esfuerzos fueron por encontrar un estratega de calidad que sustituyese al ya citado. Y para ello lo que hacen es reclutar a los niños más brillantes desde muy jóvenes y meterlos en unas academias militares de la flota internacional. Uno de estos elegidos es Andrew Ender Wiggins, y además es un elegido muy particular porque es el tercer hijo de una familia, algo que es muy inusual porque los permisos de paternidad están restringidos y de hecho en la Tierra solo se puede tener un descendiente. La razón de que a esta familia se les deje tener tres descendientes es que el primer hijo que tuvieron fue un genio, pero fracasó en las pruebas que le hizo la flota internacional porque era excesivamente violento, y se les dio un permiso para tener un segundo hijo, que fue en realidad hija, que resultó demasiado blanda. Y se les dio por eso un permiso para tener un tercer hijo, que es Andrew, el protagonista, que este sí ya consigue llegar a la academia. Y de hecho es enrolado en la escuela de batalla, donde su director, el coronel Graf, es tremendamente duro con él. De hecho, empieza metiéndolo en el escuadrón dragón, que es un escuadrón pues hecho prácticamente con lo peorcito de la escuela, y además con la gente más joven, porque ahí hay de varias edades. Y contra todo pronóstico, no solo se colocan los primeros en el ranking de puntuación, sino que no pierden ni una sola batalla. Entonces Graf, para darle más emoción al juego y para ver hasta dónde llega el protagonista, lo cambia de escuadra, lo pone con otra escuadra donde le hacen un poco la vida imposible. Cuando lo enfrentan a algún juego, pues hace trampas para que esté en inferioridad de condiciones. Aún así, Ender se sobrepone a todo eso y gana todas las batallas. Y paralelamente a todo esto, lo enfrenta constantemente a juegos de simulación en los que debe dirigir la flota humana contra los insectoides. Entonces le plantea escenarios basados en combates reales muy complicados, en algunos de los cuales los humanos han perdido, y sin embargo la simulación siempre las gana. Y confía mucho en él porque es capaz de hacer cualquier cosa por ganar. De hecho, antes de entrar en la escuela de batalla, tiene un incidente en una escuela con un chaval que le hace lo que ahora diríamos un bullying, que solventa dándole una paliza prácticamente mortal. De hecho, el libro en algunas cosas es bastante crudo porque se trata de personas de muy corta edad sometidas a mucho estrés, en algunos casos a mucha violencia. La novela da al final un giro, que evidentemente yo no voy a hacer spoilers como haces tú, y que voy a dejar ahí para que la gente se anime. Bueno. Por cierto, llevo oyendo que se va a hacer una adaptación cinematográfica desde hace ya, bueno, siglos. Bueno, pero bueno, no... Te digo lo último sobre esto. Sí. Bueno, lo último sobre esto... Bueno, si te suena desde hace tiempo, te sonará por lo menos desde 2003. Porque en 2003 ya el propio Scott Carr hizo un guión. Ese guión se mandó... Creo que entonces lo tenía la Warner. No le gustó, le pidieron que lo rehiciese, este dijo que lo va a rehacer tu padre porque la obra es mía, se paralizó, se vendió, bueno, han pasado ahí un montón de cosas. Lo último que se sabe es de finales de enero de este año, en la que se dijo que ya se había concretado quiénes iban a ser los productores y que se estaba trabajando en un nuevo guión que se iba a presentar pues ya en breve. Yo aquí lo pondría todo con pinzas, porque claro, si estamos hablando de que hay productores y de que se va a presentar el guión, bueno, habrá que aprobar el guión, habrá que hacer el casting, conseguir la pasta, que bueno, ahora estamos como para pocos alardes, o sea que yo creo que eso irá para largo. Bueno, Orson Scott Card, ¿sabías que hizo un guión para Ultimate Iron Man, este buen hombre? Se metió en el mundo de los cómics. Pues no me extraña que se haya metido en el mundo de los cómics, porque precisamente existe también una versión del juego de Ender en cómic hecha por Marvel. Y fíjate lo que te decía antes de la violencia, que la portada de este cómic especifica claramente el parental advice este que suelen poner de contenidos violentos, de que no es muy apto para menores, o bueno, para menores con entre comillas cautelas. Bueno, tampoco se puede decir que se haya metido de lleno. Bueno, se metió y salió. Fue una colaboración así puntual. Bueno, yo, pues nada, no voy a decir mucho sobre esto. Yo lo único que voy a decir sencillamente es que a mí me la recomendaron tan encarecidamente que creo que no estuvo la novela a la altura de las expectativas. De hecho, me parece que el libro está bastante sobrevalorado, pero bueno, habrá gente que diga, ¡hala lo que acaba de decir! En fin, pero no, esa sí es mi opinión. Mira, yo no te lo voy a decir. Yo entiendo que al final es cuestión, a veces, muchas veces, de gusto. Hay historias que parecen aparentemente muy sencillas y que encandilan a gente y al revés, no sé, de verdad. Yo creo que lo que has dicho tienes parte de razón. Lo peor que se puede hacer, y igual incurro yo también a veces en eso, es recomendar encarecidamente una novela. Bueno, recomendarla es una cosa, pero decir es fantástica, es la mejor novela del mundo, no sé qué, porque te crea unas expectativas tales que luego dices, bueno, pues no es para tanto. En cambio, si te dicen, mira, esta novela es discretita, es entretenida, la lees y dices, joder, qué profundidad, qué no sé qué. Bueno, a lo mejor de eso pecamos aquí en la órbita de Endor, el recomendar tan efusivamente las cosas de las que hablamos, que luego la gente dice, jo, macho, pues esto no es para tanto. Bueno, te lo diré yo con Wolverine, con el anime de Wolverine, que todavía me está produciendo ardor. Vamos a acabar. Bueno, vamos pues a acabar, si no vaya a ser que... Dos cositas más del juego de Ender. Vale. Una es que hay un videojuego sobre el juego de Ender, en concreto, que se titula Sala de Guerra, y luego también hay varias continuaciones. Aquí, como en el caso, pues si no te gustó mucho la primera, desde luego las continuaciones te las puedes evitar. Bueno, pero sin más, para que la gente sepa y si a alguno le interesa, está el juego de Ender, Guerra de Regalos, Ender en el Exilio, La Voz de los Muertos, Ender el Xenoxida y Hijos de la Mente. Yo particularmente, de todas estas, Ender el Xenoxida e Hijos de la Mente también me gustaron bastante, aunque son complicadas. De hecho, en Hijos de la Mente los protagonistas son una especie, por así decirlo, de clones tanto de Ender como de sus hermanos. Bueno, pues avisada queda la gente para... Me imagino que meterse en esas obras directamente sin haber leído el libro básico, por decirlo así, sería... Muy, muy, muy no, arriesgado. En ese caso hay que empezar por el juego de Ender. Bueno, pues te emplazo para próximamente. Por cierto, ha habido mucha gente que ha dicho, bueno, Negro sobre Blanco solamente va a hablar sobre ciencia ficción. Será una sección de literatura que aborde, pues no sé, la fantasía y otros géneros. Y he dicho, bueno, pues quién sabe, a lo mejor. ¿Tú te atreves con todos los géneros o con los más que tengan que ver con lo nuestro, con nuestras cositas? Bueno, yo, si quieres que pasemos a la fantasía, yo también he picado de la fantasía mucho. Podemos hablar, no te voy a decir de Juego de Tronos o no te voy a decir de Tolkien, pues porque ya está muy trillado, pero si queréis ir, por ejemplo, a las novelas de vampiros de Anne Rice o cosas así, pues ahí también os puedo comentar algunas cositas. Bueno, vamos a cerrar el ciclo de ciencia ficción. Vete preparando ya toda la traca final. Y nada, yo creo que con una o dos entregas lo dejamos ahí en stand-by y pasamos a otro género para no cansar a la gente. ¿Te parece? Muy bien, perfecto. Desafío lanzado, Kurt, a ver qué tal te portas. Pues venga, nos escuchamos dentro de 7 días. Un placer. Vale, hasta ahora. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La música de Juego de Tronos, la serie de HBO que ya hemos empezado a ver, aunque el 9 de mayo se estrena oficialmente en España, nos despedimos de este intenso programa. El spoiler de turno es que Gary Oldman mata a Jean Reno, pero este muere matando. Y Natalie Portman planta un pino. O sea, un arbolito, no penséis... ¿Qué sé yo? Recordad que el mundo es cascada de colores y que al que madruga buena sombra le cobija. Pero más vale solo actuar 10 segundos que solo hablar 10 años. Si os ha gustado, esto ha sido La Órbita de Endor. Y si no os ha gustado, pues esto ha sido Espacio en Blanco. La órbita de Endor.